Bueno, hola a todos y bienvenidos a este video en que vamos a continuar con la lectura del libro El poder de los hábitos de Charles Duhigg. Entonces, continuemos. 4. Tras su desastrosa entrevista con la mujer de los gatos, el equipo de Drake Stimson de P&G empezó a buscar recursos externos para conseguir ayuda. Empezaron a recopilar información sobre nuevos experimentos como los conducidos por Wolfram Schultz. Pidieron a un catedrático de la Facultad de Ciencias Empresariales de Harvard que realizara pruebas con las campañas publicitarias de Febreze. Entrevistaron cliente por cliente en busca de algo que pudiera darles la señal para conseguir que Febreze se convirtiera en un producto de uso habitual. Un día fueron a hablar con una mujer que vivía en las afueras cerca de Scottsdale. Tendría unos 40 años y tenía 4 hijos. Tenía la casa razonablemente limpia. Para sorpresa de los investigadores, estaba encantada con Febreze. «Lo uso cada día», les dijo. «¿De verdad?», dijo Stimson. La casa tampoco parecía ser un lugar con problemas de olores. No había mascotas, no fumaba nadie. «¿Cómo es eso? ¿Qué olores quiere eliminar?» «No lo utilizo para olores específicos», respondió la mujer. «Bueno, sabe usted, tengo chicos. Están en la pubertad y si no limpian sus habitaciones, huelen mal. Pero no lo uso de ese modo. Lo utilizo cuando hago la limpieza habitual. Un par de rociadas de spray cuando termino de hacer una habitación. Es una buena forma de hacer que todo huela bien, de darle el toque final». Le preguntaron si podían observarla cuando hacía la limpieza. En el dormitorio, hacía la cama, ahuecaba las almohadas, estiraba las sábanas y luego cogía el Febreze y rociaba el edredón cuando ya lo había alisado. En la sala de estar, paseaba el aspirador, recogía los zapatos de sus hijos, limpiaba la mesita de centro y rociaba Febreze sobre la alfombra recién aspirada. «Es agradable, ¿sabe?», les dijo. «El rociado es como una pequeña celebración cuando ya he terminado una habitación». Al ritmo que usaba Febreze, Stimson calculó que gastaría el frasco en unas 2 semanas. Con el paso de los años, P&G había recopilado miles de horas de videos de personas limpiando sus casas. Cuando los investigadores regresaron a Cincinnati, algunos pasaron una noche revisando las cintas de video. A la mañana siguiente, uno de los científicos pidió a todos los miembros del equipo de Febreze que se reunieran con él en la sala de conferencias. Había seleccionado la cinta de una mujer de 26 años y con 3 hijos, haciendo la cama. Arreglaba las sábanas y colocaba bien las almohadas. Luego, sonreía y se marchaba de la habitación. «¿Habéis visto eso?», preguntó entusiasmado el investigador. Puso otro video. Una mujer joven de pelo castaño estiraba un cubrecama de colores, arreglaba las almohadas y sonreía al contemplar su obra. «Ahí lo tenemos de nuevo», dijo el investigador. El video siguiente mostraba a una mujer con ropa deportiva arreglando su cocina y limpiando la encimera antes de desperezarse relajadamente. El investigador miró a sus colaboradores. «¿Lo habéis visto?», les preguntó. «Todas hacen algún gesto relajante o de felicidad cuando terminan de limpiar. Podemos hacer algo con esto. ¿Y si Febreze fuera algo que sucede al final de nuestra rutina de las tareas domésticas en lugar de al principio? ¿Y si fuera la parte divertida de hacer que algo esté más limpio?». El equipo de Stimson realizó una prueba más. Anteriormente, la campaña publicitaria del producto se había basado en eliminar los malos olores. La compañía hizo nuevas etiquetas que mostraban ventanas abiertas y ráfagas de aire fresco. Se añadió más perfume a la receta, así que en vez de neutralizar los olores, Febreze tuvo su propio olor característico. Los anuncios de la televisión mostraban a mujeres rociando camas recién hechas y ropa recién lavada. El primer eslogan había sido «Saca los malos olores de la ropa». Lo cambiaron por el de «Limpia los olores cotidianos». Cada cambio fue diseñado para apelar a una señal diaria específica. Limpiar una habitación, hacer la cama, pasar el aspirador por la alfombra. En cada una de ellas, Febreze será la recompensa, el olor agradable que queda al final de la limpieza. Pero lo más importante es que cada anuncio estaba calculado para despertar un fuerte deseo. que las cosas huelan tan bien como corresponde a su aspecto cuando se ha terminado el ritual de hacer la limpieza. La ironía es que un producto diseñado para destruir los olores se transformó en lo opuesto. En lugar de eliminar los olores de la ropa sucia, se convirtió en un ambientador para dar el toque final, cuando todo está limpio. Cuando los investigadores regresaron a los hogares de los clientes, tras haber lanzado la nueva campaña publicitaria y haber distribuido las botellas con el nuevo formato, en la prueba de mercado descubrieron que algunas amas de casa habían empezado a esperar, a ansiar, el aroma de Febreze. Una mujer dijo que cuando se le acababa la botella, rociaba la ropa con perfume diluido. «Si no huelo algo agradable al final, no me parece que esté limpio», les dijo. La guarda forestal que tenía el problema de los malos olores nos mandó en una dirección errónea, me dijo Stimson. Nos hizo pensar que Febreze tendría éxito al facilitar una solución al problema. Pero, ¿quién quiere admitir que su casa apesta? Le estábamos dando un enfoque erróneo. Nadie desea la ausencia de olor. Por otra parte, muchas personas desean notar un olor agradable después de haberse pasado 30 minutos limpiando. El relanzamiento de Febreze tuvo lugar en el verano de 1998. A los 2 meses, se habían duplicado las ventas. En un año, los clientes habían gastado más de 230 millones de dólares en el producto. Desde entonces, Febreze ha lanzado docenas de productos derivados: ambientadores, velas, detergentes para la ropa y sprays para cocinas, que dicho sea de paso, ahora suponen unas ventas de más de 1.000 millones de dólares anuales. Al final, P&G empezó a informar a los clientes que, además de oler bien, Febreze también acababa con los malos olores. Stimson tuvo un ascenso y su equipo recibió primas. La fórmula había funcionado. Encontraron señales sencillas y evidentes. Habían definido claramente la recompensa. Pero solo cuando hubieron creado un fuerte deseo, el de hacer que todo oliera tan bien como su aspecto, Febreze se convirtió en un éxito. Ese deseo es parte esencial de la fórmula para crear nuevos hábitos, que Claude Hopkins, el anunciante de Pepsodent, nunca reconoció. 5. Hopkins en los últimos años de su vida se dedicó a dar conferencias. Sus charlas sobre las leyes de la publicidad científica atrajeron a miles de personas. Desde los escenarios, solía compararse con Thomas Edison y George Washington y lanzar predicciones descabelladas para el futuro. La de los coches voladores era su favorita. Pero jamás mencionó los deseos intensos o raíces neurológicas del bucle del hábito. Al fin y al cabo, todavía pasarían otros 70 años hasta que los científicos del MIT y Wolfgang Schultz llevaran a cabo sus experimentos. ¿Cómo se las arregló para crear un hábito tan poderoso como el de cepillarse los dientes sin el beneficio de esas conclusiones? Bueno, en realidad, sí se aprovechó de los principios que acabaron descubriendo en el MIT y en el laboratorio de Schultz, aunque en aquel tiempo nadie lo supiera. Las experiencias de Hopkins con Pepsodent no fueron tan directas como él las describe en sus memorias, aunque alardeaba de haber descubierto la fantástica señal de la película dental y se enorgullecía de haber sido el primero en ofrecer a los clientes la clara recompensa de los dientes bonitos, resulta que él no fue el que originó estas tácticas, ni mucho menos. Veamos, por ejemplo, algunos de los otros anuncios de pastas de dientes que llenaban las revistas y periódicos antes de que Hopkins conociera la existencia de Pepsodent. Los ingredientes de este preparado están especialmente diseñados para evitar la formación de depósitos de sarro en el cuello de los dientes, rezaba un anuncio del dentrífico Dr. Scheffels Cream Dentrificate, anterior a Pepsodent. Limpia esa capa sucia. ¿Tu esmalte blanco está escondido bajo una capa de película?, rezaba otro anuncio que aparecía mientras Hopkins revisaba su bibliografía sobre odontología. Sanitol Toothpaste restaura rápidamente la blancura original eliminando la película. El encanto de una agradable sonrisa depende de la belleza de tus dientes, proclamaba un tercer anuncio. Unos dientes bellos y suaves como el satén suelen ser el secreto del atractivo de una chica guapa. Utilice SS White Toothpaste. Docenas de publicistas habían usado anteriormente el mismo lenguaje que Pepsodent, años antes de que Hopkins entrara en el juego. Todos los anuncios prometían eliminar la película dental y ofrecían la recompensa de unos dientes blancos y hermosos. Ninguno había funcionado. Pero cuando Hopkins lanzó su campaña, las ventas de Pepsodent se dispararon. ¿Por qué fue diferente Pepsodent? Porque el éxito de Hopkins fue inducido por los mismos factores que hicieron que el mono Julio tirara de la palanca y que las amas de casa rociaran con Febril sus camas recién hechas. Pepsodent creó un deseo. Hopkins no menciona ninguno de los ingredientes de Pepsodent en su autobiografía, pero la etiqueta de la pasta dental revela algo interesante. A diferencia de otros dentríficos de la época, Pepsodent contenía ácido cítrico, así como menta y otras sustancias químicas. El inventor de Pepsodent utilizó esos ingredientes para hacer que la pasta de dientes tuviera un sabor fresco, pero también tuvieron otro efecto imprevisible. Esas sustancias son productos irritantes que generan una sensación de frescor y picor en la lengua y las encías. Después de que Pepsodent empezara a ser el líder en el mercado, los investigadores de la competencia se pusieron manos a la obra para averiguar el porqué. Se encontraron con que los clientes les decían que se daban cuenta de que se olvidaban de utilizar Pepsodent porque echaban en falta ese frescor y picor en la boca. Esperaban, ansiaban esa ligera irritación. Si no la sentían, no notaban la boca limpia. Claude Hopkins no estaba vendiendo dientes hermosos, estaba vendiendo una sensación. Cuando la gente empezó a desear sentir ese refrescante picor, tras haberlo asociado a la limpieza, el cepillado se convirtió en un hábito. Cuando otras compañías descubrieron lo que realmente estaba vendiendo Hopkins, empezaron a imitarle. En unas pocas décadas, casi todas las pastas de dientes contenían aceites y sustancias químicas que provocaban ese picor en las encías. Pronto, Pepsodent dejó de ser la más vendida. Incluso hoy, casi todas las pastas de dientes contienen aditivos con la única finalidad de provocar ese picor al final del cepillado. Los consumidores necesitan algún tipo de señal de que el producto está funcionando, me dijo Tracy Sinclair, directora de la línea de productos Oral-B y de la pasta de dientes Crest Kids Toothpaste. Podemos hacer que la pasta de dientes tenga cualquier sabor, arándanos, té verde, y siempre y cuando produzca un picor refrescante, la gente sentirá que tiene la boca limpia. El picor no hace que la pasta dentífrica sea más eficaz, simplemente convence a la gente de que está haciendo su trabajo. Cualquiera puede utilizar esta fórmula básica para crear sus propios hábitos. ¿Quieres hacer más ejercicio? Elige una señal, como ir al gimnasio en cuanto te levantas, y una recompensa, como tomarte un batido después de cada sesión de ejercicio. Luego piensa en ese batido o en la dosis de endorfinas que vas a sentir. Permítete esperar la recompensa. Al final, ese deseo te facilitará acudir al gimnasio todos los días. ¿Quieres generar un nuevo hábito alimentario? Cuando los investigadores adscritos al National Weight Control Registry, Registro Nacional para el Control del Peso, un proyecto que implicaba a más de 6.000 personas que habían perdido más de 15 kilos, examinaron los hábitos de las personas que habían tenido éxito con sus dietas. Descubrieron que el 78% desayunaba cada mañana una comida marcada por una hora del día. Pero la mayoría de esas personas también habían visualizado una recompensa específica para ceñirse a su dieta, un bikini que querían ponerse o el orgullo que sentirían al pesarse cada día, algo que habían elegido cuidadosamente y que realmente querían. Cuando aparecían las tentaciones, se concentraban en el deseo de esa recompensa y cultivaron esa ansia hasta que se convirtió en una ligera obsesión. Y lo que descubrieron fue que los fuertes deseos de esa recompensa superaban a la tentación de dejar la dieta. El ansia condujo al bucle del hábito. Para las empresas, entender la ciencia del ansia es revolucionario. Existen docenas de rituales diarios que deberíamos realizar cada día y que jamás se convierten en hábitos. Deberíamos controlar nuestro consumo de sal y beber más agua. Deberíamos comer más verduras y menos grasas. Deberíamos tomar vitaminas y ponernos cremas de protección solar. Los hechos no podrían ser más claros en este último frente. Aplicarnos un poco de protección solar en la cara cada mañana reduce significativamente la probabilidad de padecer cáncer de piel. Sin embargo, aunque todo el mundo se cepilla los dientes, menos del 10% de los estadounidenses se aplica crema de protección solar. ¿Por qué? Porque no hay ningún deseo que haya convertido la protección solar en un hábito. Algunas compañías intentan conseguirlo fabricando cremas protectoras con sensación de picor o algo que les recuerde a los consumidores que se han puesto la crema. Esperan que desencadene un deseo del mismo modo que el picor de la boca nos recuerda que hemos de cepillarnos los dientes. Han utilizado tácticas similares en cientos de otros productos. Que haga espuma es una gran recompensa, me dijo Sinclair, la directora del producto. El champú no tiene por qué hacer espuma, pero añadimos sustancias espumosas porque la gente espera eso cada vez que se lava el pelo. Lo mismo sucede con el detergente para la ropa y con la pasta de dientes. Ahora todas las compañías añaden lauril sulfato de sodio para que la pasta de dientes haga más espuma. No limpia más, pero la gente se siente mejor cuando tiene un montón de espuma en la boca. Cuando el cliente empieza a desear esa espuma, se empieza a desarrollar el hábito. Los deseos intensos son los que conducen a los hábitos, y descubrir cómo crear un fuerte deseo hace que crear un hábito sea más sencillo. Esto es tan cierto hoy en día como lo fue hace casi un siglo. Cada noche, millones de personas se lavan los dientes para notar esa sensación de picor. Cada mañana, millones de personas se ponen sus zapatillas deportivas para obtener la dosis de endorfinas a la que se han acostumbrado. Y cuando llegan a casa, después de limpiar la cocina o arreglar sus dormitorios, algunas echarán un poco de Febreze. Capítulo 3. La regla de oro para cambiar los hábitos. ¿Por qué se produce la transformación? 1. El reloj en el otro extremo del campo marca que faltan 8 minutos y 19 segundos cuando Tony Dungy, el nuevo entrenador jefe del Buccaneers de Tampa Bay, uno de los peores equipos de la Liga Nacional de Fútbol Americano, por no decir de la historia del fútbol profesional, empieza a tener un rayito de esperanza. Es última hora de la tarde del domingo, día 17 de noviembre de 1996. Los Buccaneers están jugando en San Diego contra los Chargers, un equipo que el año pasado llegó a la Super Bowl. Los Bucs están perdiendo por 17-16. Han estado perdiendo todo el partido, toda la temporada, toda la década. Los Buccaneers no han ganado un partido en la costa oeste en 16 años. Y muchos de los jugadores actuales del equipo estaban en primaria la última vez que tuvo una buena temporada. Este año, su récord estaba en 2-8. En uno de esos partidos, el Detroit Lions, un equipo tan malo que posteriormente se diría de él que no conocían la palabra esperanza, venció al Bucs por 21-6, y luego, tres semanas más tarde, volvió a vencerles por 27-0. Un columnista ha empezado a referirse a los Bucs como el felpudo naranja de Estados Unidos. ESPN predice que Dungy, al que han contratado en enero, podría ser despedido antes de finalizar el año. No obstante, en la línea de banda, Dungy, al ver cómo se reorganiza su equipo para la próxima jugada, siente que por fin empieza a despuntar el sol entre las nubes. No sonríe, nunca manifiesta sus emociones durante el partido. Pero está sucediendo algo en el campo, algo para lo que ha estado trabajando durante años. Mientras le llueven los abucheos de las 50.000 personas del estadio, Tony Dungy ve algo que nadie más ve, la prueba de que su plan está empezando a dar resultado. Tony Dungy había esperado una eternidad para conseguir este puesto. Durante 17 años había rondado por las líneas de banda como ayudante del entrenador, primero en la Universidad de Minnesota, luego con el Pittsburgh Steelers, luego con el Kansas City Chiefs, luego volvió a Minnesota con el Vikings. En los últimos 10 años le habían entrevistado 4 veces para ocupar puestos de entrenador jefe con los equipos de la NFL. En ninguna ocasión le fue bien. Parte del problema era su filosofía de entrenamiento. En sus entrevistas de trabajo había explicado pacientemente su creencia de que la clave para ganar era cambiar los hábitos de los jugadores. Pretendía que los jugadores no tuvieran que tomar tantas decisiones durante el partido. Quería que reaccionaran automáticamente, de forma habitual. Si podía inculcarles los hábitos correctos a los jugadores, su equipo ganaría. Punto final. Los campeones no hacen cosas extraordinarias, explicó Dungy. Hacen cosas ordinarias, pero las hacen sin pensar, demasiado deprisa para que el equipo contrario pueda reaccionar. Siguen los hábitos que han aprendido. ¿Cómo? Le preguntaban los propietarios. ¿Vas a crear esos nuevos hábitos? Oh, no. Él no iba a crear nuevos hábitos, respondía Danji. Los jugadores se habían pasado la vida forjando los hábitos que los habían conducido a la NFL. Ningún deportista abandonará esos patrones simplemente porque se lo diga un nuevo entrenador. Por eso, en lugar de crear nuevos hábitos, Donji iba a cambiar las viejas costumbres de los jugadores. Y el secreto para cambiar los viejos hábitos era usar lo que ya había en las cabezas de los jugadores. Los hábitos son un bucle de tres pasos: la señal, la rutina y la recompensa. Y Donji solo quería abordar el paso intermedio, la rutina. Por experiencia, sabía que era más fácil convencer a alguien para que adoptara una nueva conducta si había algo familiar al principio y al final. Su estrategia de entrenamiento implicaba un axioma, la regla de oro para cambiar los hábitos, que todos los estudios han demostrado que es una de las herramientas más poderosas para generar cambios. Danji reconoció que jamás podemos acabar de eliminar las malas costumbres. En su lugar, para cambiar un hábito es necesario conservar la señal y la recompensa de siempre, pero insertar una nueva rutina. Esta es la regla. Si usamos la misma señal y proporcionamos la misma recompensa, podemos cambiar la rutina y cambiar el hábito. Casi todas las conductas se pueden transformar si la señal y la recompensa siguen siendo las mismas. La regla de oro ha funcionado en tratamientos contra el alcoholismo, la obesidad, los trastornos obsesivo-compulsivos y otros cientos de conductas destructivas, y comprenderla puede ayudar a cualquier persona a cambiar sus viejas costumbres. Los intentos para dejar de picotear entre horas, por ejemplo, suelen fracasar a menos que una nueva rutina satisfaga las viejas señales y recompensas. Una fumadora normalmente no puede dejar de fumar a menos que encuentre alguna actividad para reemplazar el tabaco cuando se activa su deseo de nicotina. Danji explicó 4 veces su filosofía basada en los hábitos a los dueños de los equipos. 4 veces le escucharon educadamente, le dieron las gracias por haberles dedicado su tiempo y contrataron a otro. Hasta que en 1996 le llamaron del patético Buccaneers. Danji voló hasta Tampa Bay y una vez más expuso su plan sobre cómo ganar. Al día siguiente, después de la última entrevista, le ofrecieron el puesto. El sistema de Danji acabó transformando al Bucs en uno de los equipos con más victorias de la liga. Sería el único entrenador de la historia de la NFL en llegar a los playoffs, partidos eliminatorios, durante 10 años consecutivos. El primer entrenador afroamericano en ganar una Super Bowl y una de las figuras más respetadas del deporte profesional. Sus técnicas de entrenamiento se utilizarían en toda la liga y en el resto de los deportes. Su método ayudaría a aclarar cómo podemos cambiar nuestros hábitos. Pero todo eso vendría más adelante. Hoy, en San Diego, Danji solo pretendía ganar. Desde la línea de banda, Danji mira el reloj. Faltan 8 minutos y 19 segundos. Los Bucks han ido rezagados todo el partido y han perdido una oportunidad tras otra, como solían hacerlo. Si su defensa no hace algo ahora mismo, el partido habrá concluido definitivamente. El San Diego tiene el balón en su propia línea de 20 yardas, y el quarterback, mariscal de campo, de los Chargers, Stan Humphries, se está preparando para dirigir un drive, ataque, que pondrá fin al partido. El reloj del campo se pone en marcha de nuevo y Humphries está listo para recoger el snap, pase del balón entre las piernas. Pero Danji no está mirando a Humphries, sino cómo sus jugadores se alinean en una formación que han estado perfeccionando durante meses. Tradicionalmente, el fútbol es un juego de fintas y contrafintas, trampas de juego y escaramuzas. Los entrenadores con los libros de jugadas más extensos y los esquemas más complicados suelen ser los que ganan. Danji, sin embargo, ha optado por lo contrario. No le interesa la complicación ni crear confusión. Cuando los jugadores de su defensa se alinean, es evidente para todos qué jugada van a realizar. Danji ha optado por este enfoque porque, teóricamente, no necesita escaramuzas. Sencillamente, necesita que su equipo sea el más rápido. En fútbol, las milésimas de segundos cuentan, de modo que, en lugar de enseñar a sus jugadores cientos de formaciones, Les ha enseñado solo unas pocas, pero las han practicado una y otra vez hasta que se han vuelto automáticas. Cuando su estrategia funciona, los jugadores se pueden mover a una velocidad imposible de superar. Pero solo cuando funciona. Si los jugadores piensan demasiado, o dudan, o conceden una oportunidad a sus instintos, falla el sistema. Y hasta el momento, sus jugadores han sido un desastre. No obstante, esta vez, cuando los Bucks se están alineando en una línea de 20 yardas, ha sucedido algo diferente. Vamos a Regan Upshaw, un defensive end, extremo defensivo, de los Buccaneers, que se ha acomodado en la posición en 3 puntos en la línea de scrimmage, línea imaginaria que marca la posición de la pelota al inicio de la jugada. En vez de mirar adelante y atrás de la línea para intentar absorber la máxima información posible, Upshaw solo está pendiente de las señales en las que Dungy le ha enseñado a concentrarse. Primero, mira el pie externo del lineman contrario. Los dedos de sus pies apuntan hacia atrás, lo que significa que se está preparando para bloquear cuando el quarterback haga el pase. A continuación, Upshaw mira los hombros del lineman, ligeramente rotados hacia el centro, y al espacio que hay entre él y el siguiente jugador, un poquito más estrecho de lo que pensaba. Upshaw ha practicado cómo reaccionar ante cada una de esas señales tantas veces, que en este momento no tiene que pensar en lo que ha de hacer, simplemente sigue sus hábitos. El quarterback de San Diego se acerca a la línea de scrimmage y mira primero a la derecha, luego a la izquierda. Vocifera el conteo y atrapa la pelota. Retrocede 5 pasos y se queda quieto y erguido, girando la cabeza en busca de un open receiver, receptor. Han transcurrido 3 segundos desde que ha empezado la jugada. Todos los ojos del estadio y las cámaras de televisión están puestos en él. Pero lo que la mayoría de los asistentes no ven es lo que está sucediendo entre los Buccaneers. En cuanto Humphries recoge el snap, Upshaw entra en acción. Durante el primer segundo de la jugada, se desplaza a la derecha cruzando la línea de scrimmage con tal rapidez que el lineman ofensivo no puede bloquearle. Al segundo siguiente, Upshaw corre 4 pasos más downfield, fuera del área. Sus pasos son casi imperceptibles. Al segundo siguiente, se acerca 3 zancadas al quarterback. Su dirección es imposible de predecir para el lineman ofensivo. Cuando el juego ya está en el cuarto segundo, Humphries, el quarterback del San Diego, se queda repentinamente expuesto. Duda. Ve a Upshaw por el rabillo del ojo. Y entonces es cuando comete su error. Empieza a pensar. Humphries ve a un compañero de equipo. Un tight end, defensa lateral, novato llamado Brian Rocky, a 20 yardas downfield. Hay otro receiver del San Diego mucho más cerca, haciéndole gestos con los brazos pidiéndole la pelota. El pase corto es la opción segura. Por el contrario, Humphries, al estar bajo presión, hace un análisis de una décima de segundo, levanta los brazos y lanza la pelota a Rocky. Esa decisión precipitada es justamente lo que Dungy estaba esperando. En cuanto la pelota está en el aire, un safety, uno de los jugadores defensivos de los Buccaneers llamado John Lynch, empieza a moverse. El trabajo de Lynch es directo. Cuando empieza la jugada, corre hacia un punto concreto de la pista y espera su señal. Hay una gran presión para improvisar en esta situación, pero Dungy ha entrenado a Lynch hasta que su rutina se ha vuelto automática. El resultado es que cuando el balón abandona las manos del quarterback, Lynch está en pie a 10 yardas de Rocky, esperando. Mientras el balón gira en el aire, Lynch lee sus señales. La dirección de la máscara facial y de las manos del quarterback, el espacio entre los receivers, y empieza a moverse antes de que quede claro dónde aterrizará la pelota. Rocky, el receiver del San Diego, salta hacia adelante, pero Lynch le corta rodeándole e intercepta el pase. Antes de que Rocky pueda reaccionar, Lynch despega hacia el otro extremo del campo, hacia la end zone, zona final de los Chargers. El resto de los Buccaneers están perfectamente posicionados para despejarle su ruta. Lynch corre 10, luego 15, luego 20 y por último casi 25 yardas antes de que por fin le empujen fuera del campo. La jugada entera ha durado menos de 10 segundos. 2 minutos después, los Bucks anotan un touchdown, la anotación más valiosa, quedando en cabeza por primera vez en todo el partido. A los 5 minutos anotan un gol de campo. Entretanto, los defensas de Dungy impiden cualquier intento de comeback, contraataque, del San Diego. Ganan los Buccaneers por 25 a 17, uno de los grandes acontecimientos de la temporada. Al final del partido, Lynch y Dungy abandonan juntos el campo. Fue como si allí hubiera algo diferente, dice Lynch cuando van entrando en el túnel. Estamos empezando a creer, responde Danji. Y hasta aquí este video. Si te ha gustado, dale me gusta y comparte con tus amigos. Si quieres más, suscríbete. Adiós.